6. Radio Centenario tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos, con quien estábamos hablando de cosas importantes del país, y que, bueno, vamos a estar desarrollando en algún caso vinculado justamente al Parlamento Nacional. Ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar en el informativo de la mañana, en directo, lo que fueron las tres mociones puestas en la mesa de la interpelación a cuatro ministros: la ministra Moreira, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; el ministro Luis Alberto Heber, de Transporte y Obras Públicas; el ministro Paganini, de Industria, Energía y Minería; y la ministra Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas. Ministros que fueron convocados por el contrato con UPM por UPM2. Y bueno, esas tres mociones establecía una... que fue autónoma, presentada por el Frente Amplio, pero que logró las mayorías, que la Cámara hiciera suya las denuncias que había realizado el diputado Eduardo Luz, muchas que van a terminar en el ámbito judicial. Bueno, que la denuncia la haga no Luz, sino que la haga la propia Cámara. Otra, que era la establecida por parte del gobierno multicolor, que establecía que los ministros habían tenido una actividad satisfactoria en el manejo de este contrato con UPM2, desacoplados de lo que hizo el gobierno Frente Amplista anteriormente. Y la tercera era una que apoyaba lo hecho por los actuales ministros, que fue la presentada por el Frente Amplio, pero en base a lo que el Frente Amplio había hecho con anterioridad. En este caso, como eran rivales, diríamos, la moción 2 y la moción 3, se leyeron la 2, y la 2 fue la que alcanzó la votación mayoritaria, con los votos de la coalición multicolor, que era la que, reitero, establecía el apoyo a los actuales ministros, pero desacoplados de lo que había sido la actividad del gobierno Frente Amplista con anterioridad. Dicho esto, tenemos que señalar algunos aspectos. Por ejemplo, surgieron durante esta interpelación datos en los cuales, más allá de lo hecho por el gobierno de Frente Amplio en el contrato, dándole una serie de beneficios, por ejemplo, ayer Luz decía, el no pagar saneamiento, ¿cuánto tendría que pagar de saneamiento UPM? Dos por día. No me tira ninguna cifra, D'Ambrosio. $1,000,000 por día. Y claro, obviamente esto no se cobra. Pero también lo que decía el diputado Eduardo Luz es que dentro de este ámbito de negociación se han seguido haciendo pedidos por parte de UPM y han conseguido cosas en este gobierno, el de la calle Po. Es más, consiguieron algo del propio Luis Alberto Heber, que estaba en sala, el ministro de Transporte y Obras Públicas del gobierno de la calle Po. Por ejemplo, lo que pidieron fue que no se les cobraran las multas a los camiones que pasaran el peso establecido en las balanzas que están en la ruta, que en realidad ahora es una alfombra, pero que uno pone el camión allí, le miden, le establecen el peso, y si usted se pasa el peso, le cobra multa. Bueno, lo que hizo en este caso la empresa multinacional fue decirle al gobierno de la calle, bueno, no me cobren esta multa, no, los camiones nuestros no. Y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a cargo de Luis Alberto Heber, sacó una resolución por la cual se determinó que a UPM2 no se le cobra multa cuando se pasan del peso en las balanzas. Entonces decía Eduardo Luz, yo no sé qué tiene UPM, la verdad. Y habló del encantamiento de la serpiente y habló también de Harry Potter, pero vamos a escuchar justamente lo que decía Luz, justamente en relación al encantamiento de la serpiente que tiene UPM2, que hace que tanto el gobierno Frente Amplista como el gobierno actual le otorguen cosas. Yo siempre me pregunté qué tendrá UPM, y lo comparo con el mito de la serpiente. La serpiente, todos saben, es un animal maldito. En la mitología bíblica fue causante, según el mito, de todo lo que ha sucedido. En la mitología china, los dragones son una serpiente alada. Y si nos vamos a las civilizaciones egipcias, la serpiente siempre presente. Incluso el otro día estaba mirando la última película de Harry Potter. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que la recomiendo. Y la película termina con Harry Potter enfrentando una serpiente. Es decir, que la serpiente es un animal maldito. ¿La qué tendrá UPM? Y yo la comparo o la asimilo a la serpiente. ¿Por qué? Porque encanta a las personas. Acá tengo, y discúlpeme, señor ministro, no es nada personal, pero lo tengo que nombrar, una resolución del 28 de mayo del 20. Porque tampoco podemos venir a esta sala a robar el tiempo de todos los que están acá y hacer un llamado a sala para quedar bien. El llamado a sala es para informarnos. Después hay algunos que juzgarán si quedamos bien o mal, pero uno que busca es eso. Y a través nuestro es la nación. ¿Qué tendrá UPM que consiguió que el 28 de mayo del 20 el Ministerio de Transporte y Obras Públicas le emita una resolución en la cual le dice que no pagarán multas de tránsito? Dispónese la tolerancia de un 5% para los ejes y grupos de ejes de los equipos de UPM, porque además el decreto dice que es de UPM. La empresa UPM, por nota de fecha 20 de mayo, solicita. Y ahí viene el pedido de UPM, que es que no le cobren multas si se pasan en los kilos. Mi padre era camionero. Tenía un camión Comer viejo que cargaba 8.000 kilos, también era chacrero. Y ahí nació la balanza. Y me acuerdo que paraba el camión de la balanza y el balancero prendía, apagaba la luz diciéndole, está bien. Y si no, venía la multa. Ahora ha avanzado la técnica y los camiones paran sobre una alfombra antes de los peajes. Y si se pasan, y los camiones que trabajan para UPM tienen un trabajo importante en la distribución de los troncos, porque además se pesan por eje. Ahora, UPM el 20 de mayo presenta una nota diciendo que les permitan sobrepasarse en los kilos. Pero además que no se multen los camiones que circulan por corredores que dicha resolución menciona como habilitados, más allá de que se encuentren en obra o próximo a ser reforzados. ¿Y qué es lo que hace el Ministerio de Seguro para todos los camiones? Eso lo digo también. Pero dispónese la tolerancia el 28 de mayo, 8 días después, para que ellos puedan... No digo ni que esté bien ni que esté mal, es un hecho que llama la atención, ¿no? O sea, UPM pidió, no me cobren multas, y el gobierno no le cobra multas. Una de las cosas que también planteó Luz es hacia Omar Paganini, el actual Ministro de Industria, Energía y Minería, que le explicara por qué UPM le vende energía a UTE y si es tan necesaria esa energía que UPM le vende a la empresa estatal. Y lo que se dijo por parte de Omar Paganini es que en realidad hubo un desarrollo de la matriz energética, de alguna manera separándola de lo que venían siendo sobre todo la parte de la utilización de hidrocarburos, pero que también reconocía, dice el ministro, que eso generó que se comprometieran compras por parte del Estado que muchas veces no son necesarias. Por ejemplo, esto ya lo habíamos denunciado nosotros aquí en la radio hace ya mucho tiempo, cuando se le compraba a los molinos energía eólica a un precio mucho más caro de lo que nos salía en ese momento la energía hidráulica, es decir, la energía que tenía que ver con las represas, y que estaban, en este caso, abiertas para tirar agua porque no se podían utilizar porque no era necesaria esa energía, o en realidad se podía utilizar esa energía más barata, pero estábamos comprometidos a comprarle a los parques eólicos. Cuando se lo pregunté en aquel momento a la ministra del momento, que era Carolina Cose nos decía que, bueno, en realidad esos contratos se hicieron porque si no nadie iba a invertir. Las multinacionales que invirtieron en estos molinos de viento, invertían siempre y cuando tenían una garantía de ganancia asegurada por el Estado. Sencillamente era eso. Y sencillamente eso es. Vamos a escuchar lo que decía el ministro actual de Industria, Energía y Minería, Paganini. Lo negociado en la administración anterior, el 6 de abril del 2018 se firmaron contratos entre el proyecto y la UTE. para la obra de conexión con la red eléctrica y para la compraventa de energía eléctrica. En lo relacionado con la obra, para hacerlo breve, se trata de un tramo entre la planta y la subestación de Bonete en 150 kilovoltios para una potencia en aquel momento de 150 megavatios. Esa obra corría y corre por cuenta de UPM. Al mismo tiempo se firmó un contrato de compraventa de energía eléctrica el mismo día, 6 de abril de 2018, que integra en este contrato los aportes a la red de las dos plantas de UPM. Cabe hacer referencia que la planta de UPM 1 tiene un contrato que le quedaban algunos años de duración, pero ahora se incorporó en este contrato 150 megavatios por un lado, 40 megavatios por el otro, de máximo aporte a la red. Y la energía de ese contrato se pagaba a dos precios diferentes. 72,5 dólares por megavatt hora por el primer terawatt hora, o sea, 1 millón de megavatt horas, o 1000 gigawatt horas. Y no los quiero aburrir, pero puedo seguir multiplicando por 1000 o dividiendo por 1000. Y el resto, lo que viene por arriba de esto, correspondía a una paramétrica que variaba entre 35 y 60 dólares, que podemos tomar un valor medio de 47, 48 dólares. Este contrato es un contrato de libre despacho, es decir, un contrato donde la planta vuelca la energía que tiene a la red que UTE está comprometida a comprar y pagar en de esta manera. UTE está comprometida a comprar y pagar de esta manera y el gobierno va a respetar también ese contrato. El actual gobierno va a respetar ese contrato, aunque hubo algún tipo de cambio que el propio Paganini explicaba en este sentido. La política energética del Uruguay manifestó un proceso interesantísimo de conversión de la matriz incorporando fuentes renovables, pero también es cierto que lo hizo comprometiendo más compras de las que la demanda por un tiempo requerían, y esta crítica también vale para este contrato que realizó el convenio anterior. O sea, el Uruguay tiene hoy excedentes y esto va a ir a la misma línea, más allá de que la demanda en el futuro pueda, de alguna manera, acompañando el crecimiento económico, mejorando esto es, o pensamos que en el corto plazo va a ser un excedente. Por eso nos interesaba, de alguna manera, poder bajar esto, y esto fue un objeto de negociación que después les voy a explicar. Es decir, bajaron un poco, dicen, la última negociación era la intención justamente del gobierno, bajar todo lo que se pudiera, pero obviamente eso tiene que ver también con los intereses de la propia UPM, que UPM allí tiene ganancias justamente vendiéndole esa energía a la UTE. Hacemos la pausa y vamos a hablar luego de la pausa del tren, del tema de las localidades del interior que se ven afectadas por el tren de UPM, de lo que puede ser el traspaso de productos químicos. Seguimos con lo que es esta actividad vinculada a la interpelación de UPM 2, que terminó pasada a las 6:30 de la mañana de la jornada de hoy, empezó a las 3:30 de la tarde de la jornada de ayer. Y decíamos, el diputado Eduardo Luz habló sobre todo también de la problemática de la gente en el interior del país que ve pasar un tren con productos químicos por el jardín de su casa. Es más, habló de una situación que se vivió en Australia con una UPM australiana que generó nada más y nada menos que una nube de humo tóxico que desplazó a 9.000 personas y mató a otras tantas. Y por otro lado marcaba justamente la visión que dicen se tiene desde aquellos que no sufren estas consecuencias. Claro, si no te pasa el tren por tu casa, obviamente no lo sentís. Y habló también de una policlínica, en realidad un servicio de salud que realiza quimioterapia y que se va a tener que mudar de allí porque obviamente no lo va a poder hacer con las vibraciones del tren, o de una iglesia hecha en piedra que seguramente se va a terminar cayendo. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Lutz sobre esta situación. Dicen pasta de celulosa, porque no hacen aduana. Sale de una zona franca, llegan a otra zona franca. Y ahí se van a China a hacer papel higiénico. qué vienen esas tolvas? Bueno, ahí no hay aduana. La ministra de Economía nos podrá contestar. Llevan productos químicos. Cada formación son 22 cisternas de 47 mil litros de productos químicos. Ahora, no, ninguno de nosotros vivimos frente a UPM, al tren de UPM, entonces no nos importa. Pero a la nación, a las 38 mil personas que en un informe que mandó a hacer el Ministerio de Transporte, que lo tengo acá, viven frente al tren, les importa. Esos 38 mil que tienen familia, o sea que los 38 mil son más de 120 mil personas. Hace un tiempo atrás descarriló un tren de una UPM australiana en un centro poblado. 9.000 evacuados por la nube tóxica. Todos tienen teléfono, lo pueden buscar ahora en Google. 9.000 evacuados por la nube tóxica, no hablemos de los muertos. ¿El tren tiene que pasar por el centro de una ciudad? No. No tiene que pasar por el centro de una ciudad. El otro día estuve en 25 de mayo, con sus tradiciones, la nación de 25 de mayo, todos amigos, todos conocidos, su iglesia, la única iglesia de piedra del Uruguay, construida por picapedreros vascos que construyeron el puerto de Montevideo. Y en homenaje a ese pueblo que les dio la piedra, le construyeron una iglesia única en Sudamérica, que se va a derrumbar, porque el tren le pasa 50 metros. Y eso que el tren no produce vibraciones es mentira. Como el único centro oncológico de Florida, yo diría del sur saliendo de Montevideo, que está en Florida, a 100 metros del tren. Ya los médicos me dijeron, este centro no se soporta, porque es milimétrico lo que nosotros hacemos acá, con radiación. Ahora, eso al dueño de UPM, el que vino al Uruguay en avión, en su avión privado hace unos meses, y el presidente de la República fue al aeropuerto y se entrevistó con él en la sala VIP, porque el presidente no le dio ni para allá, ni para entrar al Uruguay. Y bueno, y no sé lo que hablaron, como jefe de Estado lo puede hacer. Pero nosotros que en facultad estudiamos el lenguaje corporal, porque mañana podemos ser jueces, y una forma que el juez sabe si le miente o no le miente es el lenguaje corporal. Hay un lenguaje corporal. Yo sé que el presidente también va a una escuela rural en un pueblo olvidado en Artigas. Habla bien del presidente. Pero si yo fuera el presidente, voy al pueblo olvidado de la escuela rural en Artigas y no voy al aeropuerto a esperar un empresario. Que el empresario venga. Pero ese empresario que viene es un tipo humano. Ahora, que él sea ese tipo humano, movido por la ambición. Su religión es lo material. Igual lo va a terminar como nosotros, como el ajedrez, el peón y el rey en una caja. Pero tiene esa mentalidad, no tiene límite. Ellos cayeron en lo que nosotros llamamos la desmesura. Y Luis Alberto Heber, el actual ministro de Transporte de las Públicas, respondió. ¿Y qué respondió Luis Alberto Heber? Que según los datos que ellos poseen de consultoras internacionales, es mucho mejor y se generan mucho menos accidentes en el traslado de productos químicos por tren que por camiones. Va a estar desde ayer en la página web para que cualquiera pueda consultar en qué consisten los gastos que ha tenido el Grupo Vía Central en las inversiones en el país. Señor presidente, quiero hacer una mención al tema del tren para terminar en el tema del tren, pero me parece importante reflexionarlo. Un amigo me alcanza un estudio que ha hecho la Sociedad Alemana de Transporte y Negocios, consultora, que ha hecho un trabajo de siniestros en el mundo, procurando establecer qué es más peligroso, si el tren o el camión. Y este estudio concluye una cifra que debe ser tomada en cuenta por nosotros, señor presidente. No somos nosotros, lo ha hecho en toda parte del mundo, y dice esta consultora alemana, que es los camiones tendrían un nivel de accidente de 3.236 billones por tonelada kilómetro. Y el tren, el 0,075 billones por tonelada kilómetro. Son 44 veces más el riesgo que hay en transportar químicos, señor presidente, por camión que por tren. Lo cual no lo discute, o no se puede llegar a discutir, tal vez si el dato es certero. Ahora, el tema no es por el tema del transporte, sino por dónde pasa ese transporte, que era lo que hablaba Luz. Es decir, pasar por adentro de una ciudad no es lo lógico, por conveniencias de una empresa, de una multinacional. Podría pasar por otro lado y seguramente sería más ventajoso que pasara por tren que por camiones, pero pasando por otro lado, no generándole problemas a estas 39 mil personas en principio, que son entre familias son alrededor de 120 mil y que se decía no se tienen en cuenta. Por eso decíamos, bueno, el Luz en un momento marcaba que el 85%, él sabía que el 85% de la Cámara defendía a UPM2. Yo creo que se quedó corto además con el porcentaje de la Cámara respecto a quien defendía la planta de celulosa. Creo que es superior al 85% de la Cámara. Pero digo, más allá de eso, es claro que desde el punto de vista de la moción se lo separa a los actuales ministros y al actual gobierno del gobierno anterior en el torno al tema del UPM2, pero es una continuidad de lo que ya se ha firmado por parte del gobierno de Vázquez, la que hace el gobierno de la calle Pou. Más allá de algunos cambios, diríamos cambios muy, pero muy pequeñitos, que no van en lo que es el sentido de lo que la gente reclama. Pero como es siempre es bueno comprobar estos casos con la palabra del propio gobierno, es bueno escuchar a la ministra Azucena Arbeleche, que no solo destaca el proyecto de UPM2 como importante para este gobierno en el tema de la recuperación económica, que es lo mismo que decía Olesker hace ya un tiempo en nota que le hacíamos en el Senado. Bueno, ahora en Diputados la ministra Arbeleche dice lo mismo que dijo Olesker, que UPM2 es importante para la recuperación económica del país después del COVID-19, y también manifiesta que hay que respetar los contratos, porque si no se respetan los contratos no vienen inversiones. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a respetar lo que está firmado con UPM2, más allá de la queja de la gente. Escuchamos a Arbeleche. Es indispensable mostrarnos al mundo como lo que somos, un país donde se puede invertir sin temores, donde los contratos se respetan y donde los derechos de todos, trabajadores y empresarios, son defendidos por un Estado de Derecho sólido. En ese sentido, es que entendemos que no cabía otra posibilidad que la de respetar los contratos celebrados por la administración anterior. Quisiera dejar bien claro un aspecto relevante para este equipo de gobierno. Nosotros entendemos que la inversión de esta nueva planta de UPM es positiva para el país. Tiene un impacto significativo en términos de actividad, en términos de empleo. Y si siempre hemos manifestado que el empleo es el principal desafío que estamos enfrentando, al menos desde la política económica, lo es aún más en las circunstancias actuales de epidemia que estamos viviendo y con las consecuencias que esto está teniendo en el mercado laboral. Ahí tenían entonces lo que fue esta discusión. Dejo por acá porque quiero hablar también de la ley de urgente consideración. El senador Gustavo Penadez, miembro informante, mayoría de la ley urgente de consideración que fue aprobada a las 12 de la noche en general, ahora a las 9 y media de la mañana comienza la votación en particular de la LUC, con los votos de la coalición de gobierno. Hay que recordar que en general el Frente Amplio no la iba a acompañar, sí iba a acompañar artículos más del 50%, según van a escuchar ustedes a Penadez, de este proyecto le van a ser acompañados por parte del Frente Amplio. Un Penadez que destacó el proyecto y que marcaba justamente los acuerdos logrados con una baja de los 502 artículos del proyecto original a 476 que tiene este proyecto de luz que ahora el gobierno puso sobre la mesa y que, bueno, decía Penades lo siguiente. Después de haber trabajado sobre 476 artículos, además de haber recibido 160 delegaciones de todo tipo, pelo y señal, de haber trabajado y haber escuchado a todo el mundo, venimos al Senado, señora Presidenta, a presentar este proyecto de ley. Un proyecto de ley que además reúne la condición de haber sido votado en más del 50% de sus artículos por unanimidad. Y eso también es producto de una sana e interesante tarea parlamentaria. Diferencias van a haber miles, vamos a tener debates fortísimos, esperemos que dentro de los márgenes de la civilidad. Pero también cuando llegó el momento de analizar, proponer, discutir, pudimos analizar, proponer y discutir. Ahora, vamos a poner las cosas en su justo término, para tampoco transmitir que aquí hubo avasallamiento, que no hubo ninguno, que aquí hubo imposiciones, que no hubo ninguna, que aquí, por supuesto, cuando llegó el momento legítimo de tener que tomar una decisión, 8 votos son más que 7. Y eso es así, y ha sido así, y ojalá que siga siendo así, porque es el espíritu central de un sistema democrático representativo de gobierno como el que tiene nuestro país. El Poder Ejecutivo, la ley de urgente consideración sorprendió, imposible, porque durante el transcurso de toda la campaña electoral se avisó que la pieza central del primer año de gestión, que el primer año de gestión tenía 3 piezas centrales legislativas: la ley de urgente consideración, la ley de rendición de cuentas y la ley de presupuesto. Se logra encontrar un punto medio. Pero esto vamos a resaltarlo aún más, porque a pesar de que afuera a veces se parece o parecería ser que estas son diferencias insoslayables entre el oficialismo y la oposición, tuvimos en el transcurso de todos los días, por supuesto que temas en los que no nos podíamos poner de acuerdo porque son visiones absolutas, diametralmente opuestas. Ahora, también logramos avanzar sobre algo que hacía mucho tiempo no se veía, que era acercarnos transitando todos hacia el centro, dejando nuestras posiciones dogmáticas muchas veces de lado y entendiendo que el tema era encontrar el punto medio y justo. Transitando todos hacia el centro, dijo Penades, nos encontramos allí, en el centro, dejando los dogmas de lado. Y de esa manera logramos que el Frente Amplio acompañe más del 50% de proyecto, destacaba el propio Penades. Daniel Oresker, senador del Frente Amplio, fue uno de los que marcó algunas de las diferencias que se tiene con el proyecto en general y por lo cual se terminó votando en contra en general. Algunas que pueden llegar a sorprender, porque habló de la privatización del ámbito educativo. Y la verdad que a uno le costaba escuchar a Oresker y no pensar en la participación pública-privada, las PPP, que llegaron a la enseñanza, que llegaron a los centros educativos de primera infancia, de secundaria, de la mano del gobierno Frente Amplista. Quienes llevaron la privatización al sistema educativo, en este caso, en este contexto, fue el propio Frente Amplio. Entonces, como que la verdad, en el pensamiento de Oresker, a la hora de rechazar el proyecto porque es privatizador de la educación, bueno, hay que pensar también quién sembró la semilla. Y claramente fue la coalición progresista Frente Amplio, sobre todo durante el último gobierno del presidente Vázquez, presentando una y otra vez proyectos privatizadores que fueron rechazados una y otra vez por docentes sindicalizados. porque eso también hay que decirlo, no lo digo yo. Lo dicen los docentes sindicalizados, que la privatización a los centros de estudio llegaron de la mano de las PPP del gobierno del Frente Amplio. Pero escuchemos lo que decía Olesker. Poner 7 ejemplos de la reducción del papel del Estado en esa triple dimensión de privatización, desregulación y desinstitucionalización. En primero, la eliminación de la institucionalidad sistema de educación pública. No hay forma de pensar, aún con el reingreso de la Coordinadora Nacional de la Educación Pública, no hay forma de decir que un sistema que se llamaba sistema de educación pública, ahora se llama sistema de educación, y en el órgano de conducción ingresan los privados, ingresan otros actores, signifique un cambio en la lógica de privatización en el sector educativo. La literatura internacional sobre privatización en educación nos dice que hay 2 maneras de privatizar: privatizar en o privatizar de. Acá no hay privatización de, no se venden colegios públicos, instituciones públicas al privado. Hay privatización en, porque se introduce la lógica del mercado adentro del sistema educativo. Primer ejemplo. El ejemplo, el segundo lo voy a dejar simplemente mencionado porque quiero hacer una especial intervención cuando discutamos el artículo. La existencia de 2 estatutos de trabajadores lesionando derechos laborales es absolutamente contrario a cualquier norma de regulación pública. Imagínense en esto en el sector de metalúrgico, en el sector de la construcción o en el sector, digamos, textil. Esto sería una barbaridad. El sector educativo sigue siendo una barbaridad. En tercer lugar, se restringe el derecho de huelga en contra de la opinión en general de los expertos que vinieron aquí. En cuarto lugar, se le otorgan al Mides amplísimas facultades de contratación. Quiero decir que en esto hubo un avance, porque en el 307 original no tenía límite, ahora el límite es el doble de la compra directa, pero sigue siendo amplísimas potestades. Yo que estuve allí puedo asegurarlo. En sexto lugar, se pretende crear un sistema de arrendamiento sin garantías que desinstitucionaliza y desregula un mercado como el de los alquileres, que no funciona muy bien. En vez de avanzar hacia mayores regulaciones para romper algunos problemas de la vieja ley de alquileres, que es de la época de la dictadura, se avanza en el sentido de la desregulación. Yo sé que muchos también, y lo planteaban, dicen por qué Frente Amplio no lo hizo durante los 15 años de gobierno todo esto que señala Olesker. Bueno, es una consulta que queda allí sobre el éter de la radio, ¿no? Sobre lo que es la onda. Y que en algún momento alguien responderá. Manini Ríos también habló sobre la ley de urgente consideración y habló sobre todo en tema de seguridad, que justamente es por el capítulo que se comienza a votar en particular en la jornada de hoy. Vamos a escuchar lo que decía el representante de Cabildo Abierto sobre este tema, seguridad pública, que viene dentro de la LUC. Cosas que están funcionando bien, hay que tratar de que sigan funcionando bien y no hacer cambios sustanciales porque por algo funcionan bien. Pero en contrapartida, las cosas que funcionan mal, lo que está mal, hay que cambiarlo. Lo que está muy mal, hay que cambiarlo más rápido. Y sobre todo cuando lo que está muy mal afecta derechos de personas, derechos tan significativos o tan importantes como el derecho a la vida, los cambios hay que hacerlos, y hay que hacerlos a la brevedad posible. No se pueden perder meses ni años en discusiones cuando hay que hacer cambios sustantivos que afectan la vida de tanta gente. Y yo creo que el Uruguay del 1 de marzo estaba mal en muchos aspectos. El Uruguay que hoy vivimos está mal en muchos aspectos que requieren de los gobernantes la responsabilidad suficiente para asumir los cambios y asumirlos rápidamente, sin pérdida de tiempo, sin discusión. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio, en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.